Empezamos con Carolina Rodríguez, flamante campeona de esta contra de los individual de las damas en este campeonato panamericano junior. Bueno, Carolina, imaginamos contenta y conforme con el rendimiento, ¿no? Sí, pues sí, demasiado. ¿Era lo que venías a buscar o fue una sorpresa para vos también? No, pues venía por todo, venía con la mente clara y pues se dio. ¿Cómo te sentiste dentro de lo que fue el circuito, el recorrido costero con un poco de viento en el día de hoy? Pues me sentí muy bien, sí se siente mucho el aire, pero pues sí se dieron las cosas. ¿Hay más competencias para Carolina en este panamericano? Sí, en la pista espero correr la perfección por equipos y los puntos. ¿A quién le dedicamos la medalla de oro? A toda mi familia, a mi entrenador y a mis amigos. Felicitaciones, Carolina. Muchas gracias. Gracias.